Y esta es otra foto del día de San Miguel por la mañana en el baile vermú, delante de la casa de Dani, como todas. Se hacían todas ahí. Pero, ¿y por qué todas las fotos están hechas contra esa pared y no contra otra casa? Pues porque nos mandaba el fotógrafo ponernos allí porque estaba pintada de blanco y salía mejor, y las otras a lo mejor estaban sin arreglar, eran de adobe, o pues sí, la otra casa que había allí posiblemente fuera de adobe. Y la de Dani estaba pintada de blanco y entonces siempre nos colocaban allí.